comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy tengo el placer de presentarles a Osvaldo Lenine Macedo Pimentel, más conocido como Lenine, cantante y compositor brasileño. Su música es una mezcla de diversos estilos, destacándose como principales el rock y la música típica de su país. Considerado uno de los nombres más importantes de la música popular brasileña y ganador de 6 Grammy Latino y embajador de causas que promueven la sustentabilidad y la defensa del medio ambiente, Lenine transformó su música en una herramienta para generar conciencia sobre causas que defienden el medio ambiente y se define como un cantautor que se dirige hacia las próximas tormentas, reflejando las visiones de su tiempo. El viaje tiene un destino impredecible, pero también una certeza, la de hacer música libre sin adjetivos, en el ejercicio constante de reinventarse con cada nuevo trabajo. Hoy les ofrezco este sencillo, Leve e Suave, del 2019, tema de una poesía y calidez que me conmueven cada vez que la escucho. Há de ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. Há de ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al dúo conformado por los argentinos, el correntino Rudy Flores y el entrerriano Ernesto Méndez. Grabaron su primer disco Sonido Junto, registro que les ofrezco hoy, allá por el 2013. El dúo tiene su impronta en la improvisación sobre la música de su región. Sonido Junto es un disco de versiones libres y espontáneas sobre música del litoral que recibió excelentes críticas del público y prensa especializada. Participó en 2014 y 2015 del Festival Guitarras del Mundo. En 2016 realizó clases y concierto en el Encuentro de Músicos de Rosario. Se presentó en Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Buenos Aires. Sus primeros recitales del 2024 incluyen, además, la Fiesta Nacional del Chamamé, giras en el Festival Guitarras del Mundo y presentaciones en el Encuentro de Músicos Populares de Rosario, entre otros. Además de conciertos y participaciones en ciclos en todo el país. Cabe destacar que esta amistad musical lleva ya muchos años, al punto que hace una década lanzaron este primer CD juntos basado en versiones libres y espontáneas. Escucharemos a Rudy Flores y Ernesto Méndez desde su disco Sonido Junto del 2013, la canción de Ernesto Méndez, Dos Hermanos. Canto y la palabra.